entre tú y yo existe una llama que arde en resplandor como el sol de la mañana. Hazme ver que cerca estás y brotará mi corazón de lágrimas. Y en ti tendré identidad. Haces nacer el amor dentro de mí, ya puedo. Enciendes mi vivir por mil mañanas. Tú serás mi sueño y realidad. Haces nacer el amor dentro de mí. Ya puedo ver que tú enciendes mi vivir por mil mañanas. Tú serás mi sueño y realidad. Oh, yeah. Yo te sé. Siempre encontraré en tus ojos la verdad. En un mundo de tinieblas, rescatándome consumes con tu luz. Y en ti veré la eternidad. Oh, oh. Así nace el amor dentro de mí, ya puedo ver que tú enciendes mi vivir por mil mañanas. Tú serás mi sueño y realidad. Haces nacer el amor dentro de mí. Sientes mi vivir por mil mañanas. Tú serás mi sueño y realidad. Así es nacer en mí, Señor de mí. Ya puedo ver que tú vives en mí por mí. Yeah, yeah. Solo tú hazme ver que cerca estás y brotará mi corazón de lágrimas.